Seguimos aquí todavía en Diario del Futuro hasta las 2. Todavía nos queda una hora de programa para compartir con todos ustedes. Y es el momento de mi columna preferida, la columna de cultura y espectáculos a cargo del señor Martín Pérez. Furfaro, frenala un poco. No sé cómo no le da vergüenza. No, sí, hasta da vergüenza altura. Porque es la verdad, chicos. No, vergüenza porque sos la fariña de este programa. En la cultura de espectáculos, en la columna de cultura y espectáculos, hoy vamos a hablar del fanzine Resistencia, que es un fanzine que hacía Patricia Pietrafesa, que lo hizo entre el 84 y el 2001. Y la novedad es que se reeditó, se acaba de reeditar en un voluminoso tomo rarísimo, extenso, enorme, que compila todas esas fotocopias, ese blanco y negro mugriento en un solo volumen. Eso es rarísimo, pero sumamente atractivo. Uno lo ve y le da ganas de tenerlo, ya sea en la mesita de luz, ahí en el living. Está bueno tenerlo ahí de material de referencia. Es un libro más que interesante para entender un poquito no solo la subcultura punk de la época del alfonsinismo, digamos, post-dictadura, sino también para adentrarse en otros mundos de la filosofía justamente del hacelo vos mismo, que va más allá de lo obvio. Es un libro que lo sacó Patricia gracias a la propuesta de Boom Boom Kid, que era un lector de Resistencia y que se hizo amigo de Patricia en la época, mandándole una carta en la época en que se mandaban cartas, porque él compraba en el Parque Rivadavia el fanzine, estaba la dirección, se mandaron cartas y desde entonces son amigos con Patricia. Hace 2 años Boom Boom Kid sacó su propia compilación de fanzines y le ofreció a Patricia sacar la compilación de sus fanzines de Resistencia. Patricia tardó 2 años en decir que sí, en reunir todo, en terminar un libro que no solo incluye los fanzines pegados, sino que además incluye las columnas que Patricia hacía para otros medios, entre ellos incluso una revista norteamericana bastante conocida, por lo menos dentro del ámbito del punk rock, llamada Maximum Rock and Roll. Ella tradujo esas columnas también. Entonces es bastante un muy buen objeto de consulta, libro de consulta, objeto por un lado y libro de consulta para saber qué era lo que pasaba en esa época que Patricia considera el punk porteño del 84 al 89, que es una historia que está muy poco documentada, muy mal documentada. De eso justamente hablamos hoy con Patricia. Del 84 al 89-90, Resistencia es netamente punk rock subterráneo, lo que estaba sucediendo en la pequeña escena de ese estilo en Buenos Aires. Claro, porque los 80 son una época del supuesto rock alfonsinista y, si se quiere, después del resurgimiento de la línea que luego llevaría hacia Los Redondos y Sumo. Pero vos hablas de otro mundo. Sí, yo hablo de otro mundo, que nada, yo lo tenía, no sé, Los Redondos, ponele, lo vi una vez, no me interesaba ni Los Redondos, nada de eso, estaba muy, muy en la microesfera del mundo en el que me movía, que era el punk rock. ¿Y qué pasaba en ese mundo en ese momento? En ese mundo lo que pasaba era, particularmente, a mí me pasaba que creía que el punk rock me brindaba a mí y a otras personas herramientas para protestar, para enfurecerte, pero para abrir caminos, para poner en marcha proyectos. Para mí me cerraba porque para mí era hacía todo eso. Yo aclaro, digo, eso era para mí, porque a la vez en el mismo submundo convivían otras ideas. Obvio. Que para otros era la destrucción total, cada uno con su mambo, viste, dentro de reducido grupo de gente. Cuando empecé a recordar todo eso, es decir, al momento que dije, sí, bueno, hagamos el compilado, y empecé a leer todo eso, digo, esto es... estaba re loca yo, todos, viste, cuando lees cosas que pasaron, y hacía mucho que no las traía a mi mente, estaba, nada, tocando, haciendo siempre movidas, pero no me daba cuenta, como lo vas haciendo cosas, al menos en mi caso, siempre seguía haciendo lo mismo. Siempre básicamente hago exactamente lo mismo que hacía hace 25 años. Pero, viste, no me daba cuenta que era tan distinto. Cuando me puse a leer todas las cosas que escribía y me empezó a remitir, a hacerme acordar cómo me sentía y todo eso, bueno, y cómo se sentían otros, y montones de cosas que me han sucedido, y nombres de bandas que no estaban en ningún lado, y bandas que jamás grabaron, y montones de cosas que aparte siempre yo tengo un espíritu archivista e historiador, siempre me gustó eso, entonces dije, todo esto quiero que, nada, mi parte de una historia que viví, creo, quiero que esté acá y que la puedas consultar y no en una fotocopia que se borra, se pierde, porque creo que a mí me hizo bien releer todo eso porque me da más seguridad donde estoy parada ahora. No sé, creo que conocer un poco de dónde veniste te ayuda para cosas que tienen que ver con el presente, más sí. allá de la nostalgia. Sí, a mí me pasaron dos cosas hojeando el libro. Por un lado, ay, ¿lo viste? La letrita chiquita de casi de asesino serial. Sí. Y por el otro lado también el agradecimiento de ese índice onomástico al final. Sí, eso fue lo que más me gustó hacer. Como buena obsesiva, digamos. Mira, sé que yo no soy obsesiva, pero sí particularmente en el número 4 de Resistencia, que es el que tiene las letras más pequeñas. Sí. Si vos, el original era en tamaño oficio, entonces, bueno, sufre una reducción gracias al estar ahora en este tamaño. Pero así todo, ese número, mirá la necesidad que tenía de expresarme, que hice 1000 copias, tenían 52 páginas, y usé el tamaño más pequeño de letra porque más cosas quería poner, ahí sí, estaba como hecha una furia, ¿no? Re incendiada, era el número, fue el número más explosivo. Vos me decís que vos más o menos venís haciendo lo mismo de hace 25 años. ¿Cómo entra Cundia Queers en esta ideología? ¿Aquella Patricia hubiese entendido a las Cundia Queer? No, creo que no. Yo pasé... Entra súper lógicamente, porque yo siempre toqué grupos de punk rock y similares desde... No, que entra yo no tengo dudas, pero claro, recordando todo eso, no había forma de explicárselo a esa jovencita, ¿o sí? Era muy radical, testaruda, algunas cosas escuché y aprendí después con el tiempo, pero al principio ya estaba tocando en She Devils, cuando surgió Cumbia Queers hace 6 años, y cuando nos dijeron, se armó una cosa así medio de casualidad en una sala de ensayo. En primer momento digo, no, a mí yo la cumbia no tengo nada que ver, no me interesa, aparte me parece re misógina acá, no quiero saber nada. Ensayamos, tocamos una vez, y la primera vez que tocábamos, que fue estaba planeada solo por esa vez, produjo un escándalo, un mini escándalo, en un recital de rock donde pedimos que nos dejaran tocar unos temas. Sí. Y ahí ya me gustó, ¿viste? O a quienes le decía, ¿qué estás haciendo? No, estoy tocando con tal y tal, un grupo de cumbia. ¿Qué? Todo el mundo horrorizado. Ahí ya dije, claro, obvio, está buenísimo. Ya, She Devils está re bueno y siempre tocamos, pero, ¿viste? En un momento decís, siempre tocamos en los mismos lugares, no pasa nada, estoy cansada, que me escupan, que me tiren de todo, que no me pasó. Seguía tocando, pero viste, estábamos medio, ¿qué hacemos? Y de pronto sale esto que produce escándalo. La gente, viste, nada, vos te das cuenta que se moviliza y eso claro. Siempre me interesó. Entonces, como que la verdad que enseguida le tomamos el gusto por ese lado. Y aparte que en vivo, como no sabíamos tocar, era punk rock. Escuchábamos a Patricia Pietrafesa hablando, sí, del fanzine Resistencia y también de su último proyecto que toca el bajo dentro de las Cumbia Queers.